Ley General de Sociedades. Título final. Disposiciones finales. Primera, títulos de los artículos de esta ley. Los títulos de los artículos de esta ley son meramente indicativos, por lo que no deben ser tomados en cuenta para la interpretación del texto legal. Segunda, aplicación de la ley. Quedan sometidas a la presente ley todas las sociedades mercantiles y civiles sin excepción, así como las sucursales cualquiera fuera el momento en que fueron constituidas. Tercera, derogaciones. Derógase la ley número 16.123, modificada por el Decreto Legislativo 311 y todas sus ampliatorias, derogatorias y modificatorias posteriores. El Decreto Legislativo 672, los artículos 260 al 268 del Decreto Legislativo 755, así como las leyes y demás disposiciones que se opongan a la presente ley. Cuarta, definición de estados financieros. Para efectos de la presente ley se entenderá por estados financieros el balance general y el estado de ganancias y pérdidas. Quinta, no aplicación de la ley a las acciones de trabajo. Para efectos de la presente ley, en ningún caso el término acciones incluye a las acciones de trabajo ni el término accionistas a los titulares de estas. Sexta, vigencia de la ley 26.844. La ley 26.844 mantiene vigencia. Séptima, exoneración y reducción de tributos. Los actos y documentos legalmente necesarios para que las sociedades sucursales constituidas con arreglo a la legislación anterior puedan adaptarse a lo establecido en la presente ley y en sus disposiciones transitorias están exentos de todo tributo. Los derechos de inscripción en el registro mercantil se aplicarán reducidos en 50%. Octava, vigencia de la ley. La presente ley entrará en vigencia el 1 de enero de 1998, salvo disposición distinta de algún artículo de la presente ley. Disposiciones transitorias. Primera, adaptación de las sociedades a la ley. Las sociedades adecuarán su pacto social y su estatuto a las disposiciones de la presente ley, en la oportunidad de la primera reforma que efectúen a los mismos o a más tardar dentro de los 270 días siguientes a la fecha de su entrada en vigencia. Dentro del plazo antes indicado, las sociedades constituidas en el país o en el extranjero tomarán los acuerdos necesarios para adaptar sus sucursales u otras dependencias a las disposiciones de esta ley. Durante el plazo señalado en el párrafo anterior, y hasta que las sociedades no se adapten a la presente ley, se seguirán rigiendo por sus propias estipulaciones en todo aquello que no se oponga a las normas imperativas de la presente ley. Segunda, consecuencias de la no adaptación a la ley. Al vencimiento del plazo señalado en la primera disposición transitoria, devienen en irregulares las sociedades que no se hubieran adecuado a la presente ley. Los socios o administradores, según corresponda, que no cumplan con ejecutar los actos que les competen necesarios para adoptar los acuerdos requeridos para adecuar oportunamente el pacto social o el estatuto de la sociedad, responderán personal, solidaria e ilimitadamente frente a terceros y a la propia sociedad de todo perjuicio que causare su incumplimiento. La responsabilidad prevista en el párrafo anterior podrá ser exigida a los socios que, convocados en debida forma, impidan sin justa causa la adopción de los acuerdos de adecuación y con ello causen que la sociedad devengue en irregular. Sin perjuicio de lo anterior, cualquier socio o administrador puede solicitar al juez de la sede social la convocatoria a la Junta General o a la Asamblea referidas en la tercera y cuarta disposición transitoria según corresponda. Tercera, adaptación a la ley de las sociedades anónimas. Para el solo efecto de adaptar el pacto social y el estatuto de las sociedades anónimas a las normas de esta ley, la Junta General requiere en primera convocatoria la concurrencia al menos de acciones que representen la mitad del capital pagado. En segunda convocatoria bastará con la concurrencia de cualquier número de acciones. Los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de las acciones concurrentes. En las sociedades anónimas que conforme a la presente ley son consideradas abiertas, estará a los quórum y mayorías que establece esta ley. Las sociedades que están comprendidas en el régimen de los artículos 260 al 268 del Decreto Legislativo 755, que se deroga por la presente ley, adquieren la calidad de sociedad anónima abierta cuando, al término del ejercicio anual, se encuentren en alguno de los casos contemplados en el artículo 249, debiendo proceder entonces a la adaptación en la forma establecida en el artículo 263. Las sociedades anónimas constituidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley solo podrán adaptarse al régimen de la sociedad anónima cerrada con la aprobación de la totalidad de los accionistas. Cuarta, adaptación a la ley de las otras formas societarias. La convocatoria, el quórum y las mayorías requeridas para que las formas societarias distintas a la prevista en la tercera disposición transitoria adopten los acuerdos para adaptarse a las normas de esta ley se rigen por lo dispuesto en ella. Quinta, Acciones sin derecho a voto. Las acciones sin derecho a voto emitidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley se continúan rigiendo por las normas legales y estatutarias anteriores. Sin embargo, la sociedad emisora podrá convenir con los titulares de dichas acciones su adecuación al régimen de la presente ley, previo cumplimiento de lo establecido en el artículo 132. Sexta, ausencia o disidencia con los acuerdos de transformación y adaptación. La ausencia o la disidencia de cualquier socio con los acuerdos de adecuación y de transformación adoptados en cumplimiento de la presente ley no otorgan en ningún caso derecho de separación. Séptima, inscripción de actos escriturados con fecha anterior a la dación de la ley. Por excepción, las escrituras públicas de modificación del pacto social y del estatuto y en general de emisión de obligaciones, transformación, fusión, escisión o disolución o cualquier otro acto societario que hayan sido otorgados a que correspondan a acuerdos adoptados antes de la vigencia de esta ley, podrán inscribirse en el registro, aun cuando contengan pactos o se sujeten a formalidades que no se ajusten a lo establecido en esta ley. Octavo, artículos suspendidos. Quedan en suspenso hasta el 31 de diciembre de 1999 los efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 176, en el artículo 220 y en el inciso 4 del artículo 407 de esta ley. Novena, sociedad con plazo de duración vencido. La sociedad mercantil o civil inscrita en el registro cuyo periodo de duración se encuentre vencido está en liquidación y debe, dentro de los 60 días siguientes a la publicación de la relación que se indica en la disposición transitoria. Décimo primera, proceder a nombrar liquidadores conforme a lo establecido en la presente ley y a solicitar la correspondiente inscripción en el registro. De no hacerlo antes del vencimiento del plazo antes indicado, se le considera automáticamente incluida en lo señalado en el primer párrafo de la disposición transitoria siguiente. Décima, extinción por prolongada inactividad. Se presume la extinción de toda sociedad mercantil o civil que no ha inscrito acto societario alguno en los 10 años precedentes a la publicación de esta ley. El registro cancelará la inscripción. No obstante, cualquier socio, administrador o acreedor de la sociedad puede solicitar que no se aplique la presunción, para lo cual, dentro de los 30 días de publicada la relación a que se refiere la siguiente disposición transitoria, debe presentar una solicitud a la correspondiente oficina registral y publicar un aviso según lo establecido en el artículo 43. Si hubiera oposición a la solicitud, esta se tramitará en el proceso abreviado y la resolución del juez determinará si procede a aplicar la presunción. La extinción producida en virtud de lo establecido en esta disposición transitoria no afecta en forma alguna los derechos de los socios para con la sociedad extinguida ni los de los terceros acreedores con ella o con sus socios. Igualmente, no afecta los derechos y obligaciones de carácter tributario de la sociedad extinguida. Décima primera, publicaciones de la SUNAR. Para efecto de lo dispuesto en las disposiciones transitorias novena y décima, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos publicará, dentro de los 60 días de la vigencia de esta ley, en el Diario Oficial del Peruano, sendas relaciones a nivel nacional de las sociedades cuyo periodo de duración esté vencido y de las sociedades que no hayan solicitado ninguna inscripción en el registro con posterioridad al 31 de diciembre de 1986. Para tal efecto, las oficinas registrales, bajo responsabilidad de su titular, remitirán a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos la información correspondiente en un plazo que no excederá de 30 días posteriores a la vigencia de esta ley. Vencidos los plazos señalados en las referidas disposiciones transitorias, la respectiva oficina registral procederá a cancelar de oficio la inscripción de las sociedades extinguidas, respecto de las cuales no se haya presentado solicitud de no aplicación de la presunción. Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. En Lima, 19 días del mes de noviembre de 1997.